No arrojes piedras en los caminos. Tal vez aquellas piedras que tú arrojas esclavicen tu destino. Luces de aquel caminante que alumbra la oscuridad, de aquellos que tristes perdieron el sendero de la libertad y no encuentran la luz de su dignidad. Aquel caminante que ignoró su voluntad. Presente sin su pasado, futuro sin ilusión, ríos sin los océanos, si no crees en el amor y no encuentras la luz de su dignidad. Aquel caminante que ignoró su voluntad. No arrojes piedras en los caminos, tal vez te esclavices tu destino. No arrojes piedras en los caminos, niegas tus alas en tu destino. Luces de aquel caminante que alumbra en la oscuridad, de aquellos que tristes perdieron el sendero de la libertad.